mano y yo no tengo patrón. Como ven, la vida es una, humilde ha sido mi cuna y así nací triunfador. Y en el trabajo que tengo, cuando unos van, yo ya vengo y Arturo me llamo yo. Me dicen el Botas Blancas y mi nombre es revelado en prensa y televisión. Y si quieres ser mi amigo, mis manos las he tendido para servirle, Señor. Quieren verme muerto, otros verme prisionero, pero es muy grande mi Dios. Vengo alineando cabrones que no han querido alinearse ni hacer lo que ordeno yo. Pero ay, ay, ay, qué bonita es mi sierra, pero ay, ay, ay, qué linda es su riqueza, pero ay, ay, ay, qué orgulloso estoy de ella. ¡Ajá! Y puro calibre 50, parientito. Nadie es aceptado, lo dice el gobernador. Que las leyes han cambiado, que policías y soldados han entrado en corrupción. Pero el dinero que gastan todos esos grandes jefes se le debe a algún patrón. Que andan estrenando carro, joyas y hasta casa nueva sin decir de dónde salió. Les quiero hacer una fiesta, están todos invitados, no se ocupa recepción. Allá en los viejos corrales, entre arroyos y maizales, donde inicié mi labor. Con el Chaca Sergio Vega, Juanito el de los cachorros, para escuchar su acordeón. Al pie del gran cerro viejo, allá en mi rancho La Palma, donde lindo sale el sol. Pero ay, ay, ay, qué bonita es mi sierra. Ay, ay, ay, qué linda es su riqueza. Pero ay, ay, ay, qué orgulloso estoy de ella.